You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. And me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes a todos los metalheads around the world, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomataradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Bueno, empezamos el programa. Felipe no está. No sabemos si, como la otra vez, habrá que pagar la fianza. De todas maneras, ya mandaremos un número de Bizum. Y si no es por la fianza, ya no la tomaremos en cervezas. Saludo ahora a nuestro gran amigo, nunca bien ponderado, José de Martillo Metálico, que ha venido a echarme una mano con el tema de los controles. Buenas tardes a todos. Ya sabéis que el Martillo Metálico en esta sintonía de Radio Arrebato lo tenéis los lunes de 8:30 a 9:30. Y yo creo que sí pone más caña que nosotros. Lo que pasa es que, claro, que yo con Felipe, tío, No nos hacemos con Felipe, es una rémora ahora que no nos está oyendo. Hay filarmónicas y... Eso de pasar el Bizum, no sé si para la fianza, pero para pagarme a mí, desde luego. Para pagarte a ti y una cerveza, por lo menos. Por lo menos. Bueno, a lo mejor con una no lo hacemos. Una detrás de otra. Pues nada, y hoy, ya que estamos solos y hacemos lo que nos parece, vamos a hacer un especial hardcore punk. Hoy el nombre cambia de Esto es Rock a Esto es Hardcore. Hardcore Punk. Así que hemos traído nuestras mejores canciones de Hardcore Punk para deleitaros, para hacer las maravillas y las delicias de pequeños y grandes. Y va a empezar José con un puto clásico. Pues ya que hablamos de Hardcore Punk, banda que ha servido de influencia a montones y montones de bandas de heavy metal, de thrash sobre todo, son, como no, los míticos Death Kennedys, wow, que en el año 1980 ponían en circulación este Fresh Fruit from Rotten Vegetables y, como no, uno de sus grandes clásicos, sino el que más, California Uberales. the dead cherry brown. My arm smiles and never frowns. Soon I will be president. Got the power will sweep away. I will be fearer one day. I will command all of you. Your kids are meditating in school. Your kids are meditating in school. California, over Alice. California, over Alice. Over Alice. California, over Alice. Natural, you will draw for the master race and always wear the happy face. Can those eyes get happen here? Paper on why laws is clear. The hippies won't come back, you say. Mellow out or you will pay. Mellow out or you will pay. California, over Alice. California, over Alice. Over Alice, California. Bueno, ¿eh? Gelatina, el hielo. Gelatino Biafra. Se le llamaban los... Brujería. Los brujería. Máquina. Pues nada, si le cuentas a cualquier recién iniciado en el hardcore que una de las bandas pioneras del género y posiblemente la más influyente en los inicios del movimiento estaba formada por cuatro rastafaris afroamericanos, no se lo van a creer. Estos son los Bad Brains. Este LP, el disco debut, se publicó originalmente exclusivamente en casete. Tú ¿sí? ya le tienes en vinilo, como buen coleccionista y completista, pero solo salió en casete. Así que vamos con... Que, por cierto, el cantante es un predicador. Predica, a día de hoy. Hay gente para todo. Ya ha terminado. Ya tocó todos los palos y ya ha terminado de predicador. Pues vamos con Bad Brain y Banet in DC. Big. buenísimos. ¿Qué máquinas? Buenísimos. Poco más se puede decir de Bad Brains. Te meten cuatro canciones, es lo que estamos hablando. Te metes cuatro canciones a toda tralla y luego te meten ahí un medio rig. A cualquiera que no los haya visto en directo, recomiendo, pero encarecidamente, que busquéis cualquier actuación de ellos de los años 80. En YouTube encontráis muchísimas y ahí podréis comprobar la bestialidad de banda que era, y poniendo en contexto que eran los 80. Y muy habilidosos, muy instrumentistas. O sea, no eran unos piernas, como dice Felipe. Venga, más clasicotes. De hardcore hablando, cambiamos de país, Reino Unido, cuna también del punk y demás. De allí salieron esta gente que ha servido de influencia, han hecho versiones de ellos, gente como Machine Head, Sepultura, los mismísimos Metallica, Anthrax. Me estoy refiriendo a The Charge. ¿Cómo te has quedado? Rápido y veloz. Nos pilla el toro. Vamos a continuar hasta el año... Nos vamos hasta el año 81 con Black Flag. ¿Te gustan Black Flag? Me gustan Black Flag. The Mage fue el primer LP oficial. Para entonces ya Henry Rollins se había unido a la banda, y aquí lo que cuenta es la potencia más que la velocidad. Tiene la portada de Rollins rompiendo un espejo con su puño. Simbólico, ¿eh? Lo que nos vamos a encontrar, músculo y violencia. Así que la potencia es lo que importa. Así que os dejamos con la voz cervecera de Rollins en esta canción del Room 30. Keep me alive. Oh, you can do it. That you'll die too. And I see through it. It's hard to survive. Don't know if I can do it. Keep me alive. At my fate, I need help, for it's too late. It's hard to survive, don't know if I can do it. I need to belong, I need to hang on, I need keep me alive, cause I must obey. Can't turn my eyes from the past, this crisis is the last. It's hard to survive. Don't know if I can do it. Keep me alive. I rely on your judgment. Back none of my own. Don't know what I'm doing. It's hard to survive. Don't know if I can do it. I need to be long. I need to hang on. I need keep me alive. You can do it. Keep me alive. Only you can do it. It's hard to survive. Don't know if I can do it. Keep me alive. Keep me alive. Keep me alive. Keep me alive. It's hard to survive. Don't know if I can do it. I need to hang on. Sonidaco. Sonidaco no mucho, pero en esa época había que ser... Sonido de cuando te conocí, además. El sonido de cuando te grababa las cintas. De esas cintas, con este sonido, vamos, esto era un lujo. Perdona, mis cintas tenían mal sonido, bien. Pero tenía los hits del momento que no habían llegado a Guadalajara. Si no es por mí, no es por tirarme flores. En el año 87, no conoces 88... Y 89 también. Y 89, no conoces muchos grupos. S.O.D., que tanto te gusta. S.O.D. ya los tenía. M.O.D. M.O.D. no los tenía. Ah, bien, y otras cosas que no quiero dejarte, ya que has venido al programa, no te quiero dejar un poquito en evidencia. Bueno, venga. Más cositas. Más. Minor Threat, hablando de hardcore, unos imprescindibles. Las 8 canciones de su EP debut del 81 son los mejores 9 minutos de la historia del hardcore. Con eso te digo todo. Ahí está. Hace poco me pilló yo de DRI. El primer, lo diré, el primer EP tiene 17 canciones en torno a 15 minutos o por ahí son. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Pues bueno, los reyes del Stray Age, ya sabéis, nada de drogas, nada de alcohol y demás. Incluso se pintaban las manos una X. Ni violencia. Ni violencia, tampoco. Pues bueno, los reyes de toda esa movida, que luego también sirvieron de base a otros venideros, Minor Threat. Ian McKay y compañía, Minor Threat. Minor Threat, además de lo que estamos hablando, versionados por cienes y cienes de... Entre ellos Slayer, por ejemplo. De bandas. Unos... el origen. Míticos. Míticos. Vamos con Code Orange, banda oriunda de Pittsburgh, Estados Unidos. Se formó en el 2008 y ha sido la cara de una nueva generación del hardcore. Así que vamos a poner el Forever, que pertenece al álbum... Forever, el 2017, sacado bajo el sello de... Bajo el sello de Forever. Forever, todo muy Forever. Te has quedado con el guitarrazo a medias. Me has dejado, me has cortado. Ha sido guitarrazos interruptus. Vamos, al ataque. Venga, más clasicotes. Hablando de hardcore, como no podían faltar, Bad Religion, sus primeras grabaciones. ¿Cómo te gustan a ti, Bad Religion? Me han encantado desde la primera vez que los oí. Y el primer disco que oí no fue el primero de ellos. Fue el No Control, el tercer álbum de la banda, que por cierto ha cumplido 35 años ahora. Casi nada. Ahí es nada. Pues bueno, sus primeras grabaciones recogidas en un álbum que se dio a llamar como 80-85, incluía el How Could Hell Be Any Worse y otras grabaciones de singles y demás, y el clasicote que en ningún concierto de ellos falta es este We're Only Gonna Die. Bad Religion. Poco se puede decir más de ellos. Muy bien. Vamos con otro clasicote. ¿Eh? Suicidal Tendencies. Estos también te gustan. ¿Eh? También. Aunque su posterior carrera hizo que se les vinculase más con el crossover. ¿Eh? Fueron los primeros en fusionar el hardcore con el metal. ¿Eh? Han sido muy influyentes en el sonido thrash. Y nada, un disco que me encanta y que trae este, que a ti también te gusta. Por supuesto. Bastante, el War Inside My Head. Se me ha olvidado decir que era el Join the Army del 87 y la versión, que hay otra, ¿verdad? Hay otra versión que sacan en el... De esta canción. En el 92, 92-93. Pues esta era la versión original, que es la que mola, o por lo menos a mí. Además, estos tíos fueron uno de los primeros vídeos que pusieron, o sea, que consiguieron que se les pusiera en la MTV. En la MTV. En la MTV Hardcore Punk. Mucho monopatín y demás. Y mucha gorra. Mucha gorra. Y pantalones grandes. Para que luego venga con modas que han inventado. Esto ya existía. Ya lo llevaban. Venga, más hardcore, al estado de Nevada, en Reno, Seven Seconds, variante del Strange Age y con raíces mucho más melódicas, aunque también una banda buenísima. ¿Has dicho melódicas? Barrelillón también son... Ya lo sé, pero te lo he pasado. Ah, bueno. Es que ya llevas dos melódicos. Seven Seconds son... Se les perdona todo. Venga, vale. Okay, if that is someone's game, don't say I'm gonna live that way to me. It all comes down to a choice, why fight? It's just a waste of time, get hit. There's nothing you can do. Why should it bother you? For decency you fight. Find who is really right. Regress, no way. Ahí estaban Seven Seconds, Wall Together, Rock Together. ¿Has dicho melódico? ¿Dónde estaba el melodismo? Pues otra de las grandes bandas que ha servido de influencia a montones de bandas. ¿Me has dicho que los has visto en directo? Sí. ¿Y qué? Buenísimos. De las bandas que han sonado, pues bueno, ya he conseguido ver a Bad Religion, he conseguido ver a Seven Seconds, GDH, que sonarán dentro de un rato. GDH y vendrán a Guadalajara. Vendrán por segunda vez en su historia a Guadalajara. Discharge han sonado antes, tocan mañana en Madrid. Como dato anecdótico, no vamos a poder ir, pero... Pero porque no queremos. No porque no podemos. Bueno, pues vamos con Stirfe. Stirfe es una banda nacida en el 91 en California, que en el 94 debutaron con One Truth. ¿Eh? Truth. One Truth. Truth. One Truth. ¿Eh? Y se convirtieron en una de las grandes bandas del sello Victory Records, clave en el hardcore punk moderno. Así que vamos con Carry the Torch de Stirfe del One Truth. Oh, recordaros que estáis en Radio Arrebato 107.4 FM, Ciudad de Guadalajara y alrededores. Esto es rock. Hoy no está Felipe, no sé si volverá. Tampoco pasa nada. Tenemos como invitados a José de Martillo Metálico, que tiene su programa los lunes a las 8:30, 9:30. 8:30, 9:30. Un tío, ya lo estáis oyendo, muy documentado y muy macarra. Muy leído. Muy leído y muy escribido. Así que venga, ¿qué nos vas a poner? Me he sentido atacado al decirme que mucho melódico, así que hay que contraatacar. Era sin acritud. Pero vamos, ya que no está Felipe y sé que se le estará, cuando lo escuche el programa, se le estarán revolviendo las tripas. De lo cual, si pasa, estamos haciéndolo bien. Así que, con todo el cariño, canción de las que le gustan a él. Nada de tonterías de intro de canción, nada. Ni puente, ni estribillo, ni solo. 35 segundos de cancioncita, primer trabajo de R.I., Dirty Rotten Imbéciles, sonido... Trash. Al principio más hardcore punk que otra cosa, pero eso. Capitalist Shock sonando. Bye, all day long. Lo breve y dos veces breve. Dos veces y bruto, dos veces bruto. Mola. Vamos con Negro Terror. No sé si los conocías. No. Es una banda, la banda del bajista Omar Higgins, que ya falleció en el 2019 a los 37 años. Dios lo tenga en su gloria. Y que además de hacer un hardcore punk bien bueno, también tocaba reggae. ¿Qué le pasa a esta gente? Toca reggae, toca... No. Como nosotros, tocamos todos los palos. Casi todos. Así que no os perdáis, hay un Negro Terror, un documental en el YouTube que mola mazo, como diría el este. Vamos desde Memphis, Negro Terror con Voice of Memphis. El vídeo, porque es un un bicharraco importante. ¿Eh? Pero de cuidado, me acaba de enseñar el vídeo y cuidadito, casi no se le parece ve el bajo. Exacto, parece que lleva un bajo de juguete. Venga, más cosas. Venga. De vuelta otra vez al Reino Unido, banda que ya estuvo hace unos cuantos años en Guadalajara, los míticos GBH, y que van a volver este 2025, aquí a la Sala Óxido. A la Sala Óxido, ahí estaremos. Ahí sí que estaremos. Primer trabajo de la banda es City Baby Attack by Rats y esta canción dedicada a los mercenarios de la guerra, War Dogs. Mítico, crestas. Crestas para aburrir. Crestas para aburrir. Bueno, voy a poner la única muestra de punk patrio. Otro día tenemos que hacer punk nacional. Ahí cogeas un poquito. Ahí cogeo ya un poquito no más. No te gusta mucho. Algunas cosas. Algunas cosas. Bueno, pues vamos Tropa do Carallo. Tropa do Carallo nace en el 2001 de las ascuas de... ¿De qué grupo? La Polla Records. De La Polla Records. Evaristo Páramos, Trippi, Abel Murúa, Alberto Salgado, Iñaki, Oro Bengoa. Nos traen su segundo LP, habrá que verlo. Así que vamos con, a ver si lo vamos a ver, con Tropa de Do Carallo, Te Disparé. Habrá que oírlo. Te disparé y no te di, el agujero sigue en la escalera. Voy a por ti, cacho cabrón, quiero reeducarte a mi manera. Te mataré sin compasión, para que no destruyas a los niños. Depredador, sin corazón, no me interesa tu historia. Criatura, diabólica, sales a causar dolor. ¿A quién no se puede defender? Canción dedicada a los... Bueno, ya lo habéis oído. No vamos a entrar a decir palabrotas. A entrar en detalles. Pero vamos, saldrán a coger aire y estaremos allí. Bueno, más cosas. Banda que quizás los que Hasta ahora hemos puesto bandas más, digamos, conocidas dentro del mundo del hardcore punk. Una banda muy reconocida en Estados Unidos, son de Washington, son los Fear. Fear, claro, que... empezaron en el 70 y... 70, finales de los 70, sí. Y siguen dando caña. Han sacado disco hace un poquito. Qué buenos. Bueno, una canción que en su día también versionaron el propio Billy Milano con su MOD es este I Love Living in the City. ¿Qué te han parecido los FIA? Me gustan. Tú siempre traes cosas buenas. Vamos con Agnostic Front. ¿Te gustan? ¿Quién? Agnostic Front. ¿Cómo se llama la banda? Me está saliendo Agnostic Front. Es que de pequeño tenía un... Bueno, no voy a contar mis problemas. Agnostic Front de New York Hardcore. El grupo de bandas de New York. Aparcaron el sonido metal y thrash de sus últimos trabajos y han vuelto al hardcore punk de sus inicios. Unos inicios que dejaron para la historia este gran himno del hardcore como es el Gotta Go. From the East Coast. Gotta go! álbum Something's Gotta Give. ¿Te gusta? Agnostic Front. No, no te acabo de decir hasta el disco. Que, como curiosidad, los bonus tracks de este álbum viene esta misma canción cantada en español. Para que, ¿eh? Para que la entendáis. Bueno. Que vosotros el inglés andáis un poquito pez. Como nosotros. No como yo. Venga, el toque cachondo lo van a poner los MDC, no MDC. Confundir con MCD. Esta gente que en cada disco lleva por nombre de banda las mismas siglas que se llama la banda. More Death Corps, More... Million Death, of course. Multi Death Corporation, en definitiva todo que sea MDC. Esta canción, el Chicken Squad, un poquito de cachondeo con sonido de pollos y demás. Dedicada a Paco. Él sabe por qué. I said, there, stop. I said, hold on there, boy. When I walk into the store, they're selling chickens by the store. They eat dead birds just ain't for me. And I don't eat roast beef or fish. And pork and pig is not my dish. Go ahead and let your chickens free. Chicken oil is for the new. Once you keep the little chickens to you, I don't take orders from Colonel Sounds to you. And I don't want to eat no hands, not even every now and then. I just want to let all the little chickens be. We'll swing to the east, we'll swing to the west. We're gonna chicken that you love best. Come on down to the chicken walk with me. I'm wishing Daffy lots of luck, cause Elmer Fudd's a hunting duck. And dreaming about a little fricassee. And Bugs Bunny's a friend of mine. Eating him feel like Frankenstein. Eating flesh is pretty foul to me. Cooking chickens don't seem right. Morning, noon, or late at night. Ain't no chicken ever done no harm to me. So on Thanksgiving or Christmas Eve, give those turkeys ever free. Ain't no turkey got to die for me. Well, swing to the east and swing to the west. Swing the chicken that you love best. Come on down to the chicken spot with me. Buckle Nugget looked at me, said NBC's okay with me. We learned how to let our chickens free. We birds of feathers stick together. We said our chickens free forever. So go ahead and let your chickens be. Gotta see our bunch of friends and fans bake those little chickadees. We'll swing to the east, we'll swing to the west. We'll swing the chicken that you love best. Coming down to the chicken walk with me. We'll swing to the east, we'll swing to the west. Swing the chicken that you love best. Coming down to the chicken walk with me. ¿Cómo te gusta este tema? Oye, pues sí que me gusta. Por muchas supuesto. Gracias, muchas gracias. Vamos a terminar. Despedimos. Muchas gracias, José, por echarnos un cable. Iba a decir muchas veces, pero no, pobre hombre. Felipe tiene su puesto aquí. Todas las veces que le detengan, esté tan loro porque suele ocurrir muy a menudo, te llamo. Y nada, a todos vosotros, nos vemos la semana que viene. Esperemos ya que la hayan soltado. Y nada, vamos a despedirnos con Madball, porque antes poníamos Agnostic Front, ¿cómo te gusta? Y nada, nació como un proyecto paralelo a este grupo que acabo de decir y se convirtió en una leyenda del hardcore de Nueva York. Tienes ahí el Freddy Madball, con 12 años ya empezaba a dar guerra. Vamos a oír el Heaven and Hell de Madball. Righteousness knows once again. Then I forgive myself. Until then, I'm caught between heaven and hell.